Hola mis queridos hermanos y bienvenidos una vez más a su programa Una Pausa en el Camino, un espacio dedicado al estudio sistemático de la Palabra de Dios con aplicación práctica para nuestras vidas. Mi nombre es Alonso Zavala y los invito desde la iglesia de Eastmont que se localiza en el este de Los Ángeles. Antes de empezar, me gustaría pedir la bendición de Dios con una oración. Inclinemos el rostro. Padre nuestro, que su morada es en las alturas de los cielos, santificado sea su nombre, Señor. En este momento me gustaría pedirle su bendición para mí, para que pueda transmitir su mensaje efectivamente. Y también le pido que abra los oídos y el corazón del hermano o hermano amigo que nos esté escuchando en este momento, para que puedan entender el mensaje y para que lo puedan aplicar a sus vidas. Todo esto se lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, el título de esta serie de temas que vamos a estar escuchando durante esta semana es ¿Se viola el espíritu de la ley? Pero el tema de hoy se titula Las quejas del pueblo. Para empezar, los invito a que abramos nuestras Biblias o leamos Nehemías capítulo 5, versículos 1 al 5. Si me quieren acompañar es Nehemías 5, 1 al 5. Y dice así: Entonces fue grande el clamor del pueblo y de sus mujeres contra los judíos, sus hermanos. Y había quien decía, nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas somos muchos, hemos por tanto tomado grano para comer y vivir. Y había quienes decían, hemos empeñado nuestras tierras y nuestras viñas y nuestras casas para comprar grano en el hambre. Y había quienes decían, hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey, sobre nuestras tierras y viñas. Ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos, nuestros hijos como sus hijos. Y he aquí que nosotros sujetamos nuestros hijos y nuestras hijas a servidumbre. Y hay algunas de nuestras hijas sujetas, mas no hay facultad en nuestras manos para rescatarlas, porque nuestras tierras y nuestras viñas son de otros. Leyendo esto, mis queridos hermanos, podemos notar de que alguien o algo está clamando, ¿verdad? En este caso, el pueblo de Judá está clamando. ¿Pero por qué están clamando? Están clamando porque, bueno, estaban clamando por varias razones. Y entre ellas estaba que tenían mucha hambre, les faltaba dinero para comer. Había muchos impuestos, no podían pagar esto, estaban endeudados y tenían muchos problemas. Pero ¿saben lo más irónico de este caso? Lo más irónico de este caso es que de fuera el pueblo de Judá parecía ser un pueblo fuerte, una nación unida, que podía defenderse de las demás naciones con un ejército fuerte. Pero la verdad, lo triste del caso es que por dentro el pueblo estaba literalmente dividido. ¿Y saben por qué la gente de Judá estaba en esta situación de hambruna? Estaban así porque la misma gente de la nación, los que tenían poder, los que trabajaban por el gobierno, los que tenían mucho dinero, estaban abusando de los pobres, de los que no tenían dinero, de los que no tenían poder. Les quitaban dinero, robaban sus casas, los metían acá, le hacían esto. Y lo triste del caso es que la gente era del mismo pueblo, era de su misma gente. O sea, un pueblo debería de estar unido, ayudarse el uno al otro para que pueda estar fuerte. Pero lo triste de este caso era que la misma gente abusaba de la misma gente. Y como si fuera poco, por si fuera poco, el gobierno persa les cobraba 350 talentos por año a toda la gente. Y muchas veces la gente, específicamente la gente pobre, no tenía dinero porque tenían que pagar impuestos, tenían que pagar el tributo al rey, tenían que comer, tenían que hacer todas estas cosas. Y el dinero estaba apretado, no podían pagar todo eso. Y típicamente cuando uno tiene una deuda y no tiene con qué pagar, ¿qué se hace? Típicamente se saca un préstamo y eso hacía la gente, sacaba un préstamo y pagaban la deuda y quedaban libres. Pero otra vez venía el próximo año y otras deudas y a lo mejor ya no pueden sacar un préstamo porque no terminaron de pagar el primero. Y después de eso seguía hipotecar sus casas, sus bienes, sus tierras. Y hacían eso y quedaban bien. Pero otra vez venía impuestos o pagas lo que sea y ya no tenía dinero. Y cuando uno ya no tiene dinero para nada, nada de pagar, típicamente entraba uno a la esclavitud. Ahora, uno podía someterse uno mismo a la esclavitud o típicamente si uno tenía hijos, vendía a sus hijos o a sus hijas como esclavos para pagar la deuda. Y repito, mis queridos hermanos, lo triste de este caso es que la misma gente abusaba de esas personas. Mis queridos hermanos, para que un pueblo, una nación esté fuerte, y esto aplica para todo, para que, digamos, una iglesia esté fuerte, tiene que estar unidas todos los departamentos, todo tiene que estar en orden. Desde el pastor, que sea buen líder, que sepa mover, que sepa motivar a la gente a hacer cosas. Y también los ancianos, los diáconos, todo tienes que estar en armonía para que sea una iglesia que trabaje y para que sea productiva. Lo mismo para la nación. Estaban bajo el liderazgo de Nehemías, pero lamentablemente los líderes abusaban de los pobres y pues había un choque ahí. Y por eso, lamentablemente, la gente ahí no se llevaba y había un conflicto constante. Pero mis queridos hermanos, les tengo una pregunta. Esos mismos problemas que tenía esa gente allá entonces de problemas económicos, problemas entre líderes, que no nos llevamos, todos esos problemas, ¿acaso todavía no hay esos problemas hoy en día? Por supuesto. A lo mejor hoy en día ya no existe la esclavitud como antes, pero la esclavitud no nomás es que alguien te vende y tú trabajas para él ahora, eres su pertenencia. Hay muchas formas de esclavitud. Los jóvenes a lo mejor les gusta estar metidos en el juego todo el día y son esclavos a eso y esa es una manera de ser esclavo. A lo mejor el papá de la familia trabaja mucho, está metido en el trabajo, trabaja y trabaje y no tiene tiempo para la familia. Esa es otra forma de esclavitud. Pero mis queridos hermanos, la diferencia de allá entonces a hoy es que nosotros tenemos más sabiduría, tenemos todas estas cosas que podemos aprender y también tenemos a Dios. Cuando nosotros tenemos un problema, estamos afrontados con dificultades, con tempestades, con lo que sea, nosotros simplemente tenemos que orarle a Dios y Él nos ayuda, nos da la salida. La Biblia dice que Dios no nos da un problema sin una salida. Si tú tienes un problema, tienes que orarle a Dios y Él te va a dar la salida. Dios no te va a abandonar. Simplemente quiere que tú vengas a Él. Jesús ya murió en la cruz. Nosotros ya somos salvos. Simplemente tenemos que aceptar a Dios como nuestro único Salvador. Vamos a concluir con una oración, mis hermanos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea su nombre, Señor. En este momento le quiero pedir que. Le quiero pedir que por favor el hermano o hermano amigo que haya escuchado este mensaje lo haya entendido y que lo pueda aplicar a sus vidas. Que cada vez que nosotros somos afrontados por dificultades en el trabajo, en la escuela, donde sea, que nosotros tengamos la nobleza de venir a usted y a orar a usted, porque nosotros sabemos que usted es nuestro único y verdadero Salvador y usted nos va a dar la salida con cada problema que usted nos presenta. Gracias por cuidarnos siempre y todo esto se lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por sintonizarse, mi querido hermano, y espero que nos acompañe la próxima vez. Este tema se tituló Quejas del Pueblo, pero la próxima vez. El próximo tema se titulará Contra el Espíritu de la Ley. Muchas gracias. Mis queridos hermanos y bienvenidos una vez más a su programa Una Pausa en el Camino, un espacio dedicado al estudio sistemático de la Palabra de Dios con una aplicación práctica para nuestras vidas. Mi nombre es Alonso Zavala y los acompaño desde la iglesia de Eastmont, que se localiza en el este de Los Ángeles. Antes de empezar, me gustaría pedir la bendición de nuestro Padre Celestial por medio de la oración. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea su nombre, Señor. En este momento me gustaría pedir su bendición para mí, para que pueda transmitir su mensaje efectivamente al hermana o hermano o amigo que nos esté sintonizado en este momento, que nos esté escuchando, y también que los bendiga a ellos para que puedan entender el mensaje que les traigo y para que puedan aplicarlo en sus vidas. Todo eso se lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, si se acuerdan previamente en nuestros estudios, hablamos acerca de las quejas del pueblo. Aprendimos de que el pueblo de Judá estaba sufriendo porque la gente de la misma nación, los poderosos, los que tenían mucho dinero, estaban abusando de los pobres, haciéndole maldades, les robaban sus cosas, sus bienes y le hacían un montón de maldades. Y también aprendimos de las tres maneras de pagar una deuda, que es pedir un préstamo, hipotecar tu casa y luego la esclavitud. Y hoy, en nuestros estudios, el tema de hoy se titula Contra el Espíritu de la Ley. El versículo de este día es Nehemías 5, 6 al 8. Si me quieren acompañar en sus Biblias, es Nehemías 5, 6 al 8. Y dice así: y me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. Entonces lo medité y reprendí a los nobles y a los oficiales. Y les dije: ¿exigís interés cada uno a vuestros hermanos? Y convoqué contra ellos una gran asamblea. Y les dije: nosotros, según vuestras posibilidades, rescatemos a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a las naciones. ¿Y vosotros vendéis aún a vuestros hermanos? Y serán vendidos a nosotros. Y callaron, pues no tuvieron que responder. Mis queridos hermanos, por más raro que se nos haga hoy en día, o por más incorrecto que se nos haga hoy en día, la esclavitud era una norma del mundo antiguo. La esclavitud era tan normal como ir a comprar algo en la supermarqueta. Cada persona allá entonces tenía el derecho moral y legal de comprar un esclavo o venderse a sí mismo como un esclavo. Era como cualquier otra forma de pago. Pero a lo mejor nosotros nos preguntamos, ¿y por qué Dios permitiría eso? Si Dios es un Dios de amor, ¿por qué permitiría que sus hijos fueran esclavos? Déjenme les digo algo, mis queridos hermanos. Nuestro Dios es un Dios de amor, pero también es un Dios de misericordia y un Dios de libertad. Dios no nos va a forzar a hacer esto, Dios no nos va a forzar a hacer esto, no nos va a restringir esto, no nos va a hacer eso. Pero Dios en su gran misericordia y amor no paró la esclavitud, pero lo reguló para que sus hijos no queden esclavos permanentes. En la Biblia leemos que Dios puso normas para la esclavitud, que cada 7 años un esclavo tenía que ser liberado, para así evitar la esclavitud permanente. Pero la esclavitud era simplemente una forma de pago, también había el préstamo. Y el préstamo en esos tiempos también era algo grande, porque cuando uno saca un préstamo, hay intereses. Y en esos tiempos cada nación tenía sus porcentajes de intereses. Por ejemplo, el Judá Dios les había dicho que no querían nada de interés, porque era su pueblo y no quería que cobrara interés a su propia gente. Pero esta gente, los líderes, los oficiales, los que trabajaban para el gobierno, no le querían hacer caso a Dios. Y lo interesante de esto es que cobraron interés, pero cobraron el 1%, o sea, es una fracción de lo demás, porque otras naciones cobraban 10%, 15%, unos hasta 50%, y eso es muy grande. Pero el pueblo judío cobraba 1%. Ahora, hoy en día nosotros eso se nos hace bien poquito, y allá entonces también era poquito, pero Dios les había dicho específicamente que no quería que cobraran nada de interés. Y al cobrar el 1% de interés era como casi burlarse de Dios, como diciendo, no quieres que cobre interés, pues nomás voy a cobrar un poquito. Dios quiere que nosotros, cuando ayudemos a nuestra hermana, a nuestro prójimo, Dios quiere que lo hagamos del corazón, no quiere que saquemos ganancia de eso. Y por eso fue que Nehemías se enojó de ellos con gran manera. Volvamos a leer Nehemías 5, pero esta vez nomás versículo 6. Dice, y me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. Ahora, ¿por qué se enojó Nehemías con ellos en gran manera? Se enojó con ellos en gran manera porque ellos era abuso de compatriotas. Y se supone que un oficial o alguien de poder con mucho dinero tiene que dar el ejemplo a los que son pobres, a los que no tienen educación. Y esta gente, en vez de poner el ejemplo de pagar todos los impuestos, de ser recto y derecho y honesto, esta gente estaba abusando de la otra gente y le estaba poniendo mal ejemplo. Por eso la gente se rebelaba entre ellos y no se llevaban. Pero ahora, si notan, Nehemías los expuso y sacó sus verdades, pero ellos no pudieron decir nada, no podían poner excusa de esto y lo otro, porque Nehemías tenía razón. Pero lo interesante de este caso es que Nehemías pudo haber actuado instantáneamente diciendo, ¿cómo pueden hacer esto? Son gente del mismo pueblo y Dios nos dijo que no quiere interés. Pero sin embargo, Nehemías, antes de hablar con ellos, tomó un segundo para controlarse y después fue cuando actuó. Y eso es algo muy admirable porque hoy en día muchos de nosotros, cuando se nos enfrenta un problema o que algo no nos gusta, casi siempre explotamos o hacemos cosas que después ya a lo mejor nos arrepentimos de haberlo hecho. Y por eso tenemos que nosotros aprender el ejemplo de Nehemías, de tomar un paso atrás y esperar que la mente se nos enfríe. Y para no dar motivos a las demás, Nehemías no quería dar motivos de otras naciones que vengan a atacarlos a ellos. Y por eso también fue que Nehemías no los saturó de quejas que por qué hacían esto. Pero mis queridos hermanos, es este mismo problema que tenían ellos, de que los oficiales eran corruptos, que no tenían normas, que aunque Dios les dijo que no quería impuestos, todavía puso impuestos. Eso todavía existe hoy en nuestro día. Hay muchos políticos corruptos que hacen esto, que hacen otro, y muchas de las veces nos afecta a nosotros. Pero déjenme les digo algo, nosotros tenemos a Dios, y Dios es el que tiene la última palabra, es el juez, y como el juez tiene la última palabra. Y si nosotros tenemos un problema, si nos estamos enfrentando a una injusticia de parte de nuestros hermanos, simplemente tenemos que orarle a Dios y Él nos va a ayudar. Aunque en el momento nosotros se nos haga una injusticia o algo malo, Dios siempre tiene el gran plan. Nosotros nomás lo vemos así, pero Dios tiene el gran plan en su cabeza y Él sabe lo que está haciendo. Simplemente tenemos que orar. Para concluir, hermanos, los invito a que tengamos una oración. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea su nombre, Señor. En este momento le quiero pedir que el hermano o hermana que haya escuchado este mensaje lo pueda aplicar a sus vidas y que cuando se enfrenten a un problema puedan buscarlo a usted como usted quiere que nosotros hagamos. Todo esto se lo pido y se lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Bienvenidos a su programa Una Pausa en el Camino, un espacio dedicado al estudio diario de la Palabra de Dios con una aplicación práctica para nuestras vidas. Mi nombre es Alberto Zavala. Antes de empezar el estudio de hoy, vamos a pedir la bendición de nuestro Dios con una oración. Amado Padre que estás en los cielos, santo y bendito es su nombre. Señor, en este momento vamos a abrir su santa palabra, a tener nuestro estudio. Suplicamos que su Santo Espíritu, Padre, esté con nosotros. Ayúdenos a que este importantísimo mensaje pueda llegar al corazón de todas las personas que nos están viendo a través de este medio. Señor, quédese pues con nosotros, pues se lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Bien, el nombre y el título de la lección que estudiaremos el día de hoy se llama Nehemías Actúa. Es un título bastante bonito, bastante pues lindo para una persona que no tiene que ser nada más teórica, sino que Dios espera que seamos prácticos, ¿no? ¿Cuál podría ser la razón por la que Nehemías se involucra con sus hermanos judíos? ¿Nehemías pudo sencillamente quedarse estático, quedarse quieto, mantenerse al margen y decir, bueno, realmente no es cosa mía, mis hermanos judíos han caído en ese cuadro calamitoso, ellos se lo buscaron, pudieron haber hecho esto, pudieron haber sido hecho aquello? Sin embargo, hermanos, vemos a un Nehemías preocupado, a un Nehemías que fue movido y motivado a actuar en favor de sus hermanos. Es obvio que Nehemías era el típico hombre de Dios. La palabra de Dios dice que Dios es el que produce tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Es obvio que Nehemías era un hombre de Dios. Y eso es lindo. Eso es lo que todo hombre debe de ser. Ahora, yo quisiera que entráramos de lleno a leer la palabra de Dios y vamos a ver qué lecciones podemos nosotros aprender, qué es lo que pasó en ese entonces y qué es lo que podría estar pasando hoy, qué fue lo que hizo Nehemías y qué es lo que yo hoy día puedo hacer. Los invito a que leamos y abramos la palabra de Dios en Nehemías capítulo 5, versículo 7 al 12. Y dice, lo medité y reprendí a los principales y a los magistrados diciéndoles, practicáis la usura cada uno contra su hermano. Luego congregué contra ellos una gran asamblea. Nota, de entrada Nehemías dice, lo medité. Podríamos decir, Nehemías oró. Nehemías le preguntó a Dios. Nehemías consultó a Dios buscando el consejo, porque él sabía que se iba a enfrentar o que iba a llevar el caso hacia sus hermanos judíos, y no nomás a sus hermanos oprimidos, sino a los dirigentes, a los magistrados, a los encargados de dirigir al pueblo. Y dice, y yo medité. Eso es importantísimo, mis queridos hermanos, cuando vamos a tratar asuntos importantes, consultar a Dios. Por eso dice que los amonestó y dice, ustedes practican usura cada uno contra su hermano. Luego congregué contra ellos una gran asamblea. El versículo 8 es interesante, dice, y les dijo, nosotros conforme a nuestras posibilidades hemos rescatado a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a los gentiles. En otras palabras, Nehemías le dice, miren, nosotros sabemos que han caído en un cuadro calamitoso. Han caído esclavos, pero nosotros, o sea, él y sus empleados, de alguna manera estaban siendo parte de la solución de rescatar a sus hermanos que habían caído en desgracia, que habían caído en ser esclavos. Sin embargo, él viene y le reprende y le dice, nosotros con nuestras posibilidades los estamos libertando. Sin embargo, ustedes, dice, hasta vendéis a vuestros hermanos para que ellos vuelvan a ser vendidos a nosotros. Ellos callaron, pues no supieron qué responder. En otras palabras, Nehemías fue al punto les puso el dedo justamente donde debería de ser. ¿Por qué? Porque al Jeremías, al estar él con sus, estarles poniendo los argumentos, no eran argumentos sencillos, eran argumentos de peso, porque Nehemías había actuado, Nehemías había rescatado a hermanos que habían caído en ese cuadro, y eso le daba autoridad para él poder hablar con ellos. Los magistrados se quedaron desarmados, y mira lo que sigue diciendo 9. Y yo dije, no está bien lo que hacéis, no debéis andar en el temor de nuestro Dios para no ser motivo de afrenta ante las naciones que son nuestras enemigas. Nehemías les está llamando la atención a sus hermanos judíos. Le dice, nosotros debemos, ustedes, y él se incluía, debemos ser ejemplo para las naciones. No está bien lo que estás haciendo. ¿Acaso no debéis andar en el temor de Dios? Tenemos que ser ejemplo para las demás naciones. Hermanos, Dios había levantado al pueblo judío para que fuera un ejemplo para las demás naciones, para ser atraídas hacia él. Sin embargo, aquí vemos que la estaban pasando sumamente mal. Y dice, y lo que hacen es motivo, es razón para que las demás naciones vengan y nos opriman. Están haciendo las cosas muy mal, les estaba diciendo. El versículo 10 dice, también yo, mis hermanos, mis criados, les hemos prestado dinero y granos. Renunciemos, por favor. O sea, en otras palabras, Nehemías, al irlos a reprender, les está diciendo, miren, yo también les he prestado dinero, grano, y yo no estoy haciendo lo que ustedes están haciendo. Por favor, renuncien a esa usura. Dice, restitúyanle, por favor, en este día sus tierras, sus viñas, sus olivares y casas, y renunciar a toda la usura que les debéis, que les demandáis, por el dinero y por el grano, por el vino y por el aceite. Y ellos respondieron, se los restituiremos, y nada le demandaremos, haremos como tú dices, Nehemías. Entonces convoqué a los sacerdotes y les hice jurar que harían conforme a esta promesa. Nehemías aparentemente estaba reprendiendo a sus compatriotas, aparentemente estaban cumpliendo, y dice, vamos a hacer lo que tú dices. Y ahí al final del versículo vemos que los hizo jurar, tuvo que de alguna manera asegurarse, ¿no? Y bueno, hermanos, esta lección nos enseña de que Dios siempre levanta hombres para que lleven un mensaje, para que lleven un mensaje de amonestación a los oprimidos y a los opresores. Pero, ¿cómo podríamos nosotros hoy día caer en ese mismo cuadro? Surge una pregunta. ¿Cómo actuamos ante las injusticias que nosotros vemos? ¿Cómo actuamos ante las injusticias que se nos presentan a nosotros hoy día? ¿Pagamos cuando nos prestan? ¿O si tú prestas, demandas un poco de interés? ¿O prestas por prestar? ¿Cuál es tu situación, mi querido hermano? Porque hoy día podríamos decir, bueno, Nehemías pudo haber hecho esto, pudo haber hecho aquello, sus compatriotas pudieron haber actuado de esta manera. Pero hermano, la palabra de Dios es viva y eficaz, y es para mí hoy día, para que yo no caiga en ese cuadro. O somos de los que estamos como las autoridades que eran de alguna manera buscando el beneficio propio, o nosotros somos como los nuevos y modernos Nehemías. Tú decides, o eres el que llevas felicidad a los demás, eres el que buscas cómo ayudar, eres el que vas a marcar la diferencia para la gloria y la honra de Dios al actuarse a los demás. Busca a Dios, ora, estudia, prepárate. Dios pondrá frente de ti las situaciones y Dios te moverá cómo debes de actuar. Lo cierto es que Cristo viene pronto, y ¿qué te encontrará haciendo? Actúa, no te quedes estático, sé un hombre de Dios. Que Dios te bendiga. Vamos a tener una oración para cerrar nuestra lección. Y sin antes invitarte para que la próxima lección nos acompañes, que se llamará Un Juramento. Vamos a estudiar, vamos a orar, perdón. Nuestro buen Padre, agradecemos, Señor, esta lección, tal vez pequeña, pero con una gran lección que nos deja, Señor, de aprendizaje para nosotros. Ayúdanos, oh Dios, a hacer la diferencia. Ayúdanos a ser generosos, a combatir sin miedo, a trabajar sin medida, y a no buscar otra recompensa, Señor, más que saber que hacemos tu voluntad. Señor, quédate aquí y quédate en el corazón de cada uno de mis amigos y hermanos que nos están escuchando. Gracias, oh Dios, en el nombre precioso y poderoso de Jesús, te damos las gracias. Amén. Una pausa en el camino, un espacio dedicado al estudio diario de la palabra de Dios con una aplicación práctica para nuestras vidas. Mi nombre es Alberto Zavala. Antes de empezar el estudio de hoy, vamos a pedir la bendición de nuestro Dios en oración. Amado Padre que estás en los cielos, santo, santo y bendito es su nombre. Padre Santo, invocamos su nombre en este momento porque vamos a estudiar su santa palabra y pedimos que su Santo Espíritu nos ilumine. Que las palabras que salgan de mi boca, oh Dios, sean palabras de aliento y de vida para quienes nos están escuchando. Por favor, úseme de una manera poderosa a fin de que pueda cambiar vidas y que toda persona que escuche este mensaje pueda ponerlo en práctica y pueda encontrar una solución a sus problemas. Gracias, Señor, en el nombre precioso y poderoso de Jesús. Amén. Bien, el título de la lección de hoy se llama Un juramento o el juramento de Nehemías. Como dijimos ya en la lección pasada, el pueblo de Dios lamentablemente había caído en una situación pues trágica, no solo en la parte económica, no solo en la parte cultural, en la parte social. Pues lamentablemente ellos venían arrastrando, mis amigos, venían arrastrando, pues imagínense, tanto año esclavos, lo que había pasado en Judá, lo que había pasado en Babilonia, ellos se podría decir que genéticamente venían bastante dañados y lógicamente pues la forma de actuar de ellos no era del todo lo mejor. Precisamente por eso Dios levanta hombres y mujeres de Dios para llevar un mensaje de amonestación a su pueblo. Dios no abandona del todo a sus hijos. Es cierto que habían caído, que estaban abusando entre ellos, pero Dios en su inmensa misericordia siempre levantaba hombres, profetas, gente de Dios para llevar una amonestación. En este caso, Dios levanta a Nehemías y le da un mensaje para su pueblo. El propósito de Dios, mis amigos, era que su pueblo, su gente, que había levantado con un propósito definido, estaba estático, estaba varado, estaba en una situación calamitosa de tal manera que no podría ser el ejemplo para nadie. Todas las naciones tendrían que haber sido atraídas, conocer de las bondades de él. Sin embargo, habían caído en tal cuadro que, bueno, pues, se lo merecían, se podría decir, pero el propósito, vuelvo y repito, era levantarlos. Y bueno, en este caso sale Jeremías y les trae un mensaje. Pero, ¿cuál era el problema del pueblo? Sabemos que estaban mal. El problema del pueblo fue que no supo confiar en Dios. No supo apreciar las bondades de Dios. Perdieron la honestidad, eran inmisericordiosos y tenían todos los atributos que tú quieras. Todo por no confiar en Dios, por no buscar y depender de Dios. Ellos sabían de las bondades de Dios. Lamentablemente, como ya lo vimos en las lecciones pasadas, pues estaban ellos varados, confiando más en sí mismos y en los demás. Vamos a leer la palabra de Dios. ¿Qué dice el versículo? Allí mismo en Nehemías, perdón, 5, versículo 12. Y vemos en la continuación de la lección pasada, dice, ellos respondieron, se los restituiremos y nada les demandaremos, haremos como tú dices. Entonces convoqué a los sacerdotes y les hice jurar que harían conforme a esta promesa. La nota, ¿por qué Nehemías no se conformó con el hecho de confiar en ellos? Y ellos dijeron, vamos a restituirles, les vamos a devolver todo lo que les hemos robado. Pero Nehemías no se quedó conforme. Nehemías quería asegurarse de que ellos cumplieran. Y era muy común en aquel entonces tener juramentos, tener, pues hasta cierto punto se oye mal, pero hacían ciertas maldiciones a fin de que esta gente mirara la situación seria y actuaran. Y dice, mira el 13 lo que dice. Además sacudí mi ropa y dije, así sacuda Dios su casa y de sus propiedades a todo hombre que no cumpla esta promesa, y que se quede sacudido y vacío. Y toda la congregación respondió, amén, alabaron a Jehová, y el pueblo hizo conforme esta promesa. Imagínate, él hizo una especie de ritual, como recogiendo así su saco, como el polvo, y lo sacude, y le dice, ay de ustedes, el que no cumpla, así como sacudiste el saco y se queda vacío del polvo, así se van a quedar ustedes vacíos. No era cualquier cosa, no era cualquier maldición. Y saben, Dios tomaba muy, pero muy en cuenta las promesas o los juramentos, o cómo podríamos decirlo, los votos que sus hijos hacían. Yo quisiera invitarte a que busquemos un texto bíblico que está en la palabra de Dios y está en Deuteronomio capítulo 23, versículo 21. Deuteronomio 23, versículo 21. Mira lo que dice la palabra de Dios y cuán importante es cuando te comprometes con Dios o con alguna persona en el nombre de Dios. Dice, cumplirás lo que tus labios pronuncien. Harás de acuerdo con el voto que hayas hecho a Jehová tu Dios, la ofrenda voluntaria que hayas prometido con tu boca. Mira qué interesante. Y en otros versículos dice que es pecado el no cumplir una promesa. Está en otros pasajes. No me voy a alargar mucho, pero nomás te dejo bien en claro que cuando se cumple algo para Dios se tiene que prometer. Y también dice que si tú no quieres prometer algo, no es pecado, lo puedes hacer. Pero si tú prometes algo y lo pronuncias con tus labios, tú tienes forzosamente que cumplir, porque si no, estarás quedando corto ante lo que has prometido, porque dejarás mal parado a Dios, y porque tú eres de alguna manera representante de Dios, eres un embajador, y lo que se espera es que tengas un buen testimonio para la gloria y la honra de Dios, y así las demás personas quieran conocer de Dios. Y sabes, ¿cómo podríamos nosotros caer en el cuadro que cayó el pueblo de Israel, o los judíos en este caso? ¿Cómo es que se llegó a ese momento? ¿Será que hoy día podríamos caer en lo mismo? Surgen muchas preguntas. ¿Qué pasaría si yo no cumplo un voto hoy día? ¿Qué tan negativo puede ser? ¿Sabes? Hoy día la palabra de Dios se ha puesto como, o las promesas que las personas hacen, incluyendo a los hijos de Dios, a los cristianos, pronunciamos promesas como, te juro que voy a orar por ti, te prometo que te voy a pagar, préstame dinero y yo te lo restituiré, ayúdame, voy a orar por ti. O sea, lanzamos promesas, votos o juramentos y no cumplimos. Y nos preguntan, oye, esto, ¿por cuándo me vas a pagar? No, pues no tengo. O ¿sabes qué? Simple y sencillamente, pues ¿para qué me prestaste? O sea, de una u otra manera, hermanos, estamos cayendo en la misma trampa de los judíos. Y ciertamente Dios no quiere ese tipo de personas. Dios levanta hombres que sean rectos y correctos, que cumplan sus promesas, que si tú haces un voto, lo cumplas, que si haces un juramento, lo ejecutes. Dios te ha levantado con un propósito muy definido, y es que, en primer lugar, que el carácter suyo sea reproducido en ti, que las demás personas sean atraídas hacia Dios a través tuyo. Dios quiere usarte como un instrumento poderoso en sus manos. Por favor, hermanos, ojalá que estas lecciones nos den, valga la redundancia, nos traigan grandes lecciones en nuestras vidas y podemos ser una bendición para aquellas personas que de alguna manera la están pasando mal. Pero tú y yo podemos ser la gran diferencia. Pongámonos en las manos de Dios, cumplamos las promesas. Les invito a que tengamos una palabra de oración. Querido Padre que estás en el cielo, alabado sea su nombre. Señor, gracias por estas pequeñas lecciones, pero grandes y edificantes. Ayúdenos, Señor, a ser una luz para aquellos que no le conocen. Ayúdenos a ser una bendición para esas personas que están desesperadas. Y no permita, Señor, que seamos como los judíos que cayeron en ese cuadro, sino que seamos levantados en el nombre de nuestro Señor. Padre Santo, quédese pues con nosotros y quédese en el corazón de nuestros amigos y hermanos que están escuchando este programa. Se lo pedimos en el dulce y maravilloso nombre de Cristo Jesús. Amén. Bienvenidos a su programa Una Pausa en el Camino, un espacio dedicado al estudio diario de la Palabra de Dios con una aplicación práctica para nuestras vidas. Mi nombre es Alberto Zavala. Antes de comenzar nuestro estudio, vamos a pedir la bendición de nuestro Dios a través de una oración. Querido Padre que estás en el cielo, alabado sea su nombre, Señor, una vez más, Padre Santo. Aquí estamos buscándole en oración, suplicándole, Padre Santo, que ilumine mi mente, mi corazón y mi entendimiento, a fin, Señor, que las palabras que vayan a salir de mi boca sean palabras de aliento, palabras de amonestación, palabras de edificación. Y ojalá, Señor, que el mensaje que vamos a traer en este preciso momento pueda ser una bendición para aquellas personas que están mirando este medio. Padre, quédese pues conmigo y en mi corazón en este momento. Se lo suplico. Y se lo agradezco todo en el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, el título de la lección para el día de hoy se llama El ejemplo de Nehemías. Nehemías está presentando básicamente sus credenciales. Nehemías está presentando los elementos necesarios que le ayudarán a tener el éxito que desea, los resultados que desea. Y quiero que vayamos a la palabra de Dios, Nehemías, capítulo 5, versículo 14. Mira lo que dice la palabra de Dios, qué interesante. Nehemías dice: además, desde el día en que el rey me comisionó para que fuese gobernador de ellos en la tierra de Judá, desde el año 20 del rey Artajerjes hasta el año 32, es decir, 12 años. Y él dice: ni yo ni mis compañeros comimos del pan del gobernador. En otras palabras, él dice: miren, yo tengo el título, oficialmente tengo el título, pero muy a pesar de eso, yo jamás abusé de mis hermanos, jamás abusé de nadie, y prácticamente Jeremías está diciendo: yo tengo los elementos, aunque no lo dice, pero implícitamente está, eso le da autoridad al momento de hablar. Por eso dice: ni yo ni mis compañeros comimos del pan del gobernador. Hermanos, esto es grandioso. A veces no lo meditamos tan profundamente, pero viene a mi mente, por ejemplo, cuando Pablo hacía sus carpas, él decía: yo me sustento, yo no he agarrado ofrendas de aquí, yo no he agarrado ofrendas de acá, aunque lo acusaban. Y vemos a esos hombres de Dios que siempre, siempre pusieron sus intereses al servicio de los demás. Y bueno, en este caso, él venía con un mensaje a sus paisanos. Y él dice: miren, a mí me pusieron de gobernador. Yo tuve motivos, tengo razones para hacer esto y aquello. Sin embargo, yo jamás abusé. Inclusive, les dimos de comer a la gente, al gobernador. Y eso, hermanos, es digno de alabanza, es digno de prestar atención. Por eso, mira lo que dice el versículo anterior, el que sigue. Los gobernadores que me antecedieron pusieron un pesado yugo sobre el pueblo. Nota, los que estaban antes de él eran muy diferentes. Hacían lo opuesto. Eran opresores, abusaban, tenían el poder porque tenían la posición. Y sabes, eso, ahí hay una gran diferencia entre gente temerosa de Dios y gente que no le teme a Dios. Vemos cómo se actúa diferente. Eso es para meditarlo, eso es para darnos cuenta cómo actúa un verdadero y auténtico hijo de Dios. En este caso vemos a Nehemías presentando prácticamente sus credenciales. Él era así, y ahora dice, miren el 15, pero los que me antecedieron pusieron un yugo muy pesado, o sea, cargas, y se fueron embarañando y embarañando. Y dice: y de ellos tomaron 40 siclos de plata, además del pan y del vino, también sus criados se enseñoreaban del pueblo. Dice, también hasta los trabajadores, los criados, la servidumbre se enseñoreaba, imagínense. Pero dice, pero yo no hice así a causa, aquí está el secreto, mis hermanos. ¿Qué era lo que hacía Jeremías que lo hacía diferente? Dice, pero yo no hice así a causa del temor de Dios. Allí está el meollo del asunto. Allí está el punto al que yo quería llegar y lo que marcó la gran diferencia y lo que marca la diferencia en todas las personas cuando tenemos el temor de Dios. ¿Sabes? Yo quisiera leerte un versículo extra que traigo porque, ¿saben? Yo a veces cuando escucho o cuando yo escuchaba antes que el temor de Dios, decía, ¿pero cómo le voy a tener temor a Dios? Si dicen que es amor, si dicen que es acá. Te voy a leer un versículo que te va a ayudar un poquito por si alguno de ustedes que me están escuchando no lo sabían. Mira lo que dice Proverbios 2. Cuando yo escuché este versículo, este capítulo, y lo leí, lo medité, créeme que se me abrió mucho, mucho la mente y me di cuenta a qué se refería. Dice, en Proverbios 2, capítulo 1 en adelante, dice, hijo mío, si recibes mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, pero nota, quiero que note la palabra así que significa condición. Si abres mis palabras, dice, haciendo esto, atento a tu oído a la sabiduría. Si inclinas tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia, a la prudencia, dieres tu voz, si como, perdón, como a la plata la buscas y la rebuscas y la escudriñares como a tesoros, entonces, ahí está el, si haces esto, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás conocimiento de Dios. Mira qué interesante. Si buscas a Dios, si lo obedeces, vas a tener el temor de Dios. Y eso era justamente lo que había en el corazón de Nehemías, de que él era un hombre generoso, un hombre amable, un hombre que buscaba el bien de los demás, un hombre que cuando tenía una promesa la cumplía, hacía un juramento lo cumplía. Él pudo haberse quedado con el rey, sin embargo fue movido a actuar, a ser un ejemplo para los demás. Mi querido hermano, yo te invito hoy en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a que busques a Jehová, que busques a Dios a través de la oración, que le preguntes, Señor, ¿por qué yo estoy aquí? Yo quiero ser un ejemplo como Nehemías. Yo quiero ser como un José. Yo quiero ser como un Pedro, como un Moisés, como tanta gente preciosa que Dios levantó, que tal vez en su momento no lo entendías, pero que fueron guiados por el poder del Espíritu Santo y que fueron levantados con un propósito. ¿Que fue fácil? No, porque caminar en esta vida no es fácil, pero cuando estamos en las manos de Dios, suceden cosas maravillosas. ¿Recuerdas el caso de cuando venían los egipcios persiguiendo a los judíos, cuando Moisés los saca, que llega un momento cuando se quedan estáticos, parados, de temor? Por un lado, las montañas, por otro, el desierto, por otro, el mar, y por otro lado, viene el faraón con su ejército. Se quedan quietos y empiezan las murmuraciones. Si se hubiesen quedado allí, ahí se hubieran quedado, ahí los hubieran destrozados. Pero gracias a Dios que le dice, ellos habían olvidado, de paso, de que quien dio la orden de salir era Dios, no Moisés, era Dios. Y parece ser que no confiaban. Y Dios le dice a Moisés, ¿por qué te quedas parado? ¿Por qué se quedan parados? Dile al pueblo que avance. Y saben, mi hermano, en ese avanzar, en ese caminar, Dios les iba a bendecir. Dios les iba a abrir puertas. Porque déjame decirte que cuando Dios bendice, nadie puede maldecirte. Cuando Dios te abre una puerta, nadie la puede cerrar. Así es que ten la plena confianza y seguridad de que si tú estás en las manos de Dios, Dios te irá guiando. Tú serás un ejemplo para las personas, un ejemplo en tu familia, un ejemplo para ti mismo. Y que Dios te bendiga, hermano. Ponte en las manos de Dios, no lo olvides. Dependes de un Dios grande y poderoso que quiere hacer maravillas en ti, pero está si tú lo quieres. Que Dios te bendiga. Vamos a tener una pequeña oración. Nuestro buen Padre y Dios, en este momento queremos darle las gracias. Señor, sabemos que viene pronto. Sabemos que usted está en el corazón de nosotros, pero entendemos, Señor, de que hay tantas cosas que nos absorben, Padre. Ayúdenos a sacudirlas. Ayúdenos, Señor, a levantarlo muy en alto. Ayúdenos a no tener mal testimonio. Queremos cumplir el propósito por el cual nos ha llamado. Y, Señor, estas lecciones son de vida, para vida eterna. Ayúdenos pues, Señor, a caminar de su mano, a confiar más en usted y a hacer todo lo que usted demanda de nosotros. Sabemos que viene pronto y quiere hallarnos trabajando en su viña. Padre, gracias. Nos ponemos pues en sus manos y agradecemos todo en el dulce y maravilloso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.